Bueno, estamos recibiendo nosotros con mucho gusto, no a nuestro invitado, a nuestra invitada del día de hoy, que es la directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Mariana Mota, una de las directoras de esa institución, que está con un nivel de actividad muy alto en muchas áreas en las que viene trabajando desde hace mucho tiempo ya, y que ha incorporado un tema que nos parece que nosotros aquí en la radio hemos tratado poco y tenemos que profundizar más, que vamos a poner en el título de lo que es este proyecto de ley de corresponsabilidad en la crianza. Buenos días, doctora Mota, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, con un tema, con este título, que muchas veces en vez de darse este título se habla de la tenencia compartida, ¿no? El proyecto como de tenencia compartida. Parece una bobada, pero son cosas distintas, ¿no? Bueno, en realidad inicialmente había dos proyectos. Uno se llamaba de corresponsabilidad en la crianza y otro hablaba de tenencia compartida responsable. Cierto. No sé si quienes los escribieron marcaban la diferencia. Pero bueno, en realidad la corresponsabilidad, como tú bien dices, la corresponsabilidad en la crianza es una obligación de los padres y un derecho de los hijos, ¿no? Justamente, independientemente de su de si viven juntos o si viven separados. Siempre son responsables ambos de la crianza de los hijos. Después, todo lo que se despliega en los dos proyectos hace referencia a otra cosa, que es la tenencia a partir de la separación de los padres, ¿no? De padre y madre, y en relación a sus hijos. Y bien, ahí hay un primer aspecto que es necesario poder pensar y conocer. Todas las veces que se emiten leyes y que luego se modifican o se cambian o se profundizan, siempre están basadas en, bueno, hay un problema, hay una situación que el legislador lo tiene que abordar para resolverlo con carácter general. O sea, los problemas particulares se pueden resolver a veces a través de resoluciones o normativas generales, como pueden ser los códigos que establecen, un código en sí mismo es una ley, pero luego empiezan una serie de normativas que son como más precisas en relación a aspectos concretos, porque hay una realidad o hay una serie de casuística que indica que hay que precisar mejor la ley. Siempre la realidad es más rica que la previsión, y por eso se va a esa cuestión de ir emitiendo leyes periódicamente o cada tanto si fuera necesario. Hay leyes que nunca ha sido necesario modificarlas porque han sido muy buenas escritas, supongo, y también porque las realidades no se han modificado tan sustancialmente. En esta situación estamos que se presentan estos proyectos de ley y no tenemos, por lo menos hasta ahora, no ha sido público, no ha sido expresado cuál ha sido la casuística que lleva a que se legisle o se pretenda modificar la normativa existente en relación a la tenencia a partir de la separación de los padres. Si uno va al Código de la Niñez y Adolescencia, que es del 2004, o sea, no es un código antiguo, es un código nuevo, los códigos tienen mucho tiempo de duración, lo que se establece ahí es que cuando los padres se separan, se resolverá en común acuerdo entre ellos cómo se resuelve la tenencia, y en eso puede ser tanto de uno o de otro o de ambos, porque cuando se habla de común acuerdo puede ser cualquiera de las hipótesis posibles, y si no, será el juez que lo resuelva, y ahí lo resuelve en función a ciertos parámetros que ya están previstos en el código con carácter muy general, pero que le dan como una guía al juez, y que luego el juez, con una cuestión de criterio de sentido común, y porque además esto es un trabajo continuo de los jueces de familia, por lo tanto tienen estas casuísticas a diario, va tratando de precisar para poder resolverlo de manera adecuada. Y este de manera adecuada tiene que ver fundamentalmente y en primer lugar el interés superior del niño. Entonces, en base a ese eje, se piensa sea, hay que pararse en ese punto y a partir de ahí pensar, bueno, ¿con qué padre tiene más ese vínculo? ¿Con quién tiene más disponibilidad de atenderlo en todos sus aspectos? Etcétera, etcétera, etcétera. Toda una casuística muy grande. Sí. Y si ambos tienen la misma posibilidad, bueno, se resuelve para que ambos lo puedan mantener, porque el interés de cualquier niño o niña, de cualquier hijo, es mantener a sus padres juntos. Eso es obvio. Sí, sí. Y bueno, y en la medida que ese cuadro no se altere sustancialmente, siempre se va a ir a una solución que sea la de tratar de que ese escenario que se modifica con la separación sea lo menos traumático posible para el niño. A partir de ahí, pues después empiezan a ver otras miradas. Entonces, pero lo que quiero decir es lo siguiente: entonces, la ley ya lo prevé que el interés superior del niño tiene que ser el eje central, y a partir de ahí establecer cuáles de las soluciones en relación a la tenencia sea la que mejor se adapte al niño, no al adulto, al niño. Los niños son el elemento fundamental para resolver esta situación. Doctora, para entenderlo sí. Un poco más, ¿qué cambia ahora para que la gente lo comprenda un poco mejor? Acá en realidad se hace, leyendo el código y leyendo las modificaciones, hace como mucho más, o sea, vuelve a reiterar una y otra vez el tema de que lo que tiene que haber es una responsabilidad compartida, que nadie lo niega. Traen artículos que están anteriormente relacionados al tema de la atención de las necesidades de los niños y niñas dentro de la tenencia, lo cual es obvio. El punto es que se hace como mucho hincapié en que el juez tiene que ir por la tenencia compartida. Y ahí me parece, por un lado, que se está limitando un poco el arbitrio y la decisión del juez, que no es que tenga libre arbitrio, sino que tiene que tener un margen de función de funcionamiento de su decisión, que no esté tan constreñido por la ley, porque como les decía antes, la realidad es mucho más rica que lo que le plantea la ley, y muchas veces pasa que a veces la ley les marca límites que terminan, los jueces tienen, al cumplir con la ley, tienen que terminan resolviendo de una forma no favorable para el caso concreto. Entonces, claro, se hace mucha hincapié en que hay que ir a la tenencia compartida, de que hay que resolver el funcionamiento de la tenencia compartida, y por ahí no hay mucha innovación, sino como una insistencia en ese tema, que por eso digo, realmente llama un poco la atención, porque no hay una casuística anterior que lleve a que, bueno, esto se está vulnerando. Y luego sí, una cuestión que prende la alarma, que es que en caso de que hubiera agresión de un padre hacia otro, de un progenitor hacia otro, no importa a quién, acá no estamos hablando de nada. Claro, claro. Y haya habido una denuncia respecto a malos tratos o lo que fuere, igual se debe mantener o se debe procurar mantener esta tenencia compartida, cuando ahí sí la casuística que tenemos es que muchas veces esa agresión hacia el otro también se traduce hacia los hijos. No, es como una especie de, bueno, te pego donde te duele, por decirlo de una forma horrible, claro, pero eso sí, además claro, ocurre. Entonces, y además a veces los hijos también son víctimas de estos grados de violencia. Entonces, ahí lo que, si bien el código eso plantea, cuando hay situaciones, eso tiene que, de nuevo, focalizar en el interés del superior del niño, decir, bueno, ¿dónde está más protegido? Y en todo caso, esas visitas se suspenden y se revela el sistema de tenencia. En este caso, en estas modificaciones, dice que eso no necesariamente hace modificar el régimen de tenencia y que las visitas deben continuarse, en todo caso, con algunas garantías que se prevé. Entonces, es como tensar la cuerda hacia situaciones donde sí, ahí sí, y vuelvo a decir, la casuística, lamentablemente, los diarios de varias todas las semanas nos traen situaciones de violencia donde los que están más expuestos son los niños, más allá del otro cónyuge que pueda estarlo o no, con una situación de violencia, pero sí los niños, porque están en una situación de mayor indefensión, dependen de un adulto y no tienen manera de resolver autónomamente el lugar de menos riesgo para su integridad física, ¿no? Entonces, ahí es donde hay importantes críticas, porque en realidad se está exponiendo a los niños a esa situación. Y por otro lado, existiendo esas situaciones, también este nuevo proyecto exige que si hay situaciones de riesgo, que sea sumamente fundadas, o sea que no alcanza con que, bueno, existe una situación de riesgo, sino que hay como una exigencia de la acreditación del riesgo para poder suspender los visitos. O sea, de nuevo, se tensa de tal manera, se hace exigencias legales, en caso de que esto se transforme en ley, que limitan mucho el juego que pueda tener un decisor o una decisora, o sea, el Poder Judicial, en resolver la situación de los niños y niñas que están en una situación que puede ser de vulneración. Sí, porque pasa eso, ¿no? Que en general, en estos días, en estas semanas en que esto ha tomado mucha fuerza, todo el mundo dice lo que hay que privilegiar es el interés del niño. Pero, claro, nadie va a decir que no lo quiere privilegiar, pero está muy bien lo que decía de la atención que se centra en el niño en estos momentos, que además los niños perciben claro, perfectamente todo eso, claramente. ¿No? Una madre nos comentaba esta mañana mismo, nos decía, bueno, tienen que ser los abogados y la justicia, no tendrían que estar los pediatras, los psicólogos, alguien que pudiera asesorar mejor incluso a los padres. Nos preguntaba si había alguna, a nivel institucional, algún lugar donde esto se haga. Está previsto en la propia normativa, en el código, el asesoramiento con técnicos, y los jueces de hecho lo hacen. También se utiliza ese tipo de asesoramiento a los efectos de resolver la con quién está mejor un niño o una niña. Estamos planteando muchas veces de hijos chicos, donde las poder, más allá de que es prioridad escuchar su voluntad cuando son muy pequeños o cuando están pasando por cuadros de mucha agresión y violencia, pensemos que en realidad la separación de los padres deviene como consecuencia de un conflicto, porque si no, no se separarían. Si se separan sin conflicto es porque son personas muy racionales que han resuelto, bueno, poner fin a un vínculo de matrimonio, y probablemente resuelvan también racionalmente la vida de sus hijos, pero, o sea, con quién van a quedar, pero la mayoría de los casos es a través de una situación de mucha tensión. Seguro. Son niños, niñas que ya están viviendo en un cuadro de mucha tensión, donde poder resolver ellos libremente les va a resultar muy difícil, porque realmente ya vienen siendo tensionados. Entonces ahí la asistencia de técnicos sí, por supuesto que es necesaria y se realiza. También esto lleva a una especie de multianálisis, ¿no? Porque aparecen técnicos por un lado y por el otro, y también por la sede. O sea, son niños que están en el foco deben estar en el foco del interés, pero también están el foco, son como una especie de foco de conflicto también, sí, no por ellos mismos, sino en relación al otro, ¿no? Entonces esas situaciones son realmente, ya vienen de una situación, por eso digo, ya vienen de una situación de dificultades, que entonces hay que atenderlo con cabeza fría, por decirlo de alguna manera, y poder conocer qué es realmente lo mejor para ellos, tomando en cuenta, por supuesto, sus preferencias y su interés, su voluntad, cuando puede ser expresada, porque a veces son muy bebés, muy chiquititos, y no lo pueden decir, pero también considerando las posibilidades de cada uno de los progenitores, ¿no? Claro, claro. Sí, parece muy duro que sea el niño el que diga quiero ir con este o con el otro, cuando el niño quiere los dos. Es que además, claro, por eso, es una situación que es una lección difícil para ellos, por eso, ahí tienen que hacer todo un tránsito que es muy complejo. Pero ahí, en ese sentido, por eso digo que los jueces de familia que trabajan esta temática, que la tienen a diario, conocen cómo vienen desarrollándola. O sea, lo que yo puedo decir desde afuera, tal vez, y creo que hay una situación que sí, la gente que pasa por estas situaciones de conflicto probablemente lo haya vivido, la demora en resolver. A veces son situaciones que, bueno, que la demora en resolver tanto la tenencia, la demora en resolver cuando hay conflicto de visita, la demora en resolver cuando las pensiones alimenticias, etcétera, no solamente tensiona un vínculo que ya de por sí es conflictivo, sino que también en la vida de un niño, un mes, dos meses, es muchísimo tiempo. Sí. Entonces, porque un mes, dos meses sin ver al otro padre o a la madre es muy complicado. Entonces, esas situaciones son las que deberían, creo que, abordarse, y ahí, no sé, supongo que se precisaría más juzgados, me imagino, más, sí. o sea, más equipos que trabajen en función a resolver ese conflicto adecuadamente y en menor tiempo. Eso sí que es una situación que genera una agresión a sus derechos como niños. Pero no lo resolvemos aplicando, vamos a aplicar de que vaya con los dos a la vez, con los dos, que tengan los dos al mismo tiempo, cuando la situación no siempre son iguales, ¿no? Y cuando hay situaciones de violencia, eso hay que tenerlo especialmente. Claro. Doctora, ustedes están desde septiembre del 2020 dando seguimiento a este tema, no llegan hoy. Inicialmente se emitió un informe acerca de los dos proyectos y ahora se emite un segundo a partir de que hay un proyecto unificado. Ahí está. Pero que mantiene esas situaciones que nosotros ponemos la alarma, ¿no? Ahí está. Ustedes notan que hubo algunos avances, pero se mantiene esta alarma. Se mantiene especialmente esto que refiere a que habiendo situaciones de denuncia de un progenitor hacia otro, igual se tengan que mantener, esto no modifica el sistema de tenencia compartida que se haya dispuesto o resuelto, y tampoco las visitas, salvo que haya que establecer algunas garantías. Esas situaciones, primero, lo que decía, en general esas situaciones hay que verlas en el día a día, las denuncias es algo muy común en una situación de conflicto, pero no se resuelve estableciendo de que se va a mantener igual la tenencia compartida, porque en realidad hay situaciones en las cuales esa tenencia puede generar un mayor riesgo o un riesgo muy grande para niños, niñas que están viviendo con quién es el agresor. Claro. Por acá llega un mensaje que habla de las denuncias falsas, que usted hacía alguna referencia ya. Claro, los de las denuncias falsas se ha mencionado muchas veces. De hecho, en la institución hemos recibido esa afirmación y nosotros, como organismo de protección de derechos humanos y de contralor de la actuación de los organismos del Estado, hemos respondido, que nos informe sobre esas denuncias falsas, a ver cómo se gestionan, porque por un lado, la denuncia falsa es grave, porque uno está atribuyéndole a otro un hecho ilícito, un hecho fuera de la normativa, un hecho irregular. Entonces, es grave a realizar eso, y por lo tanto se debe investigar y en todo caso, amonestar, castigar o lo que fuere, no sé la resolución que haya respecto a quien formula la denuncia falsa. Y también de qué manera actúan los organismos que reciben esas denuncias cuando investigan, a ver qué resuelven, cómo se investiga y cómo se concluye si esa denuncia es falsa o no, o no se hace atención. O sea, en realidad se está planteando, hay una situación irregular que son denuncias falsas, pero no sabemos cómo eso transita. Entonces, con la afirmación sola no hacemos nada. Ah, porque podemos decir, sí hay denuncias falsas, pero el juzgado cuando las recibe las analiza y decide que es falso y que entonces resuelve sobre quién hizo la denuncia falsa y también en relación a lo que quería modificar con esa denuncia falsa. En el supuesto de que se hace denuncias falsas para quedarse con los niños, porque por hablarlo claramente, alguien hace una denuncia, si los niños no van en la casa del otro. Eso tiene un trámite, todo, como toda denuncia. Entonces, para poder saber si es falsa, tenemos que tener un organismo que lo haya investigado y haya verificado que es falso, porque si no, solamente con decir es falso, no alcanza. Claro. Es muy posible, también cabe en el escenario de que la denuncia sea falsa, de que alguien agrega a otro, el otro vaya a hacer la denuncia y el agresor dice, no, es mentira, o sea, es lo mismo, es mentira, pero es como una afirmación un poco simple, porque en realidad con decir es mentira o es falso, no soy yo quien lo dice, sino lo tiene que decir un organismo que investiga, ¿me explico? ¿Quién define cuando algo es falso, cuando tiene verdad y cuando lo que se denunció avanza hacia conclusión de una sanción, es otro organismo, es el organismo judicial. Entonces, esas afirmaciones, por eso cuando iniciaba diciendo, ¿cuál es la casuística que lleva a la elaboración de estos proyectos? Debería estar, si las si la casuística es que son denuncias falsas, bueno, deberíamos tener un listado, un porcentaje, una incidencia en la cantidad de denuncias que dijéramos, bueno, acá hay un problema y por lo tanto vamos a modificar la legislación o vamos a adecuarla para resolver este problema, ¿sá? Eso hasta ahora no se ha presentado. Claro. Entonces ese es el punto, o sea partimos de que entonces las leyes se tienen que elaborar y luego se tienen que modificar sí y solo si hay una realidad que no está siendo contemplada con la normativa actual, ¿sá? No se puede hacer una ley para uno o para dos, porque entonces no son leyes. O sea, las leyes tienen carácter general y lo que tienen que hacer es resolver las situaciones con carácter general cuando hay un problema. ¿Sá? Los problemas particulares se resuelven por organismos competentes aplicando la normativa existente. O sea, si el problema es de uno o dos personas o de un grupo de personas, bueno, analicemos la normativa y apliquémosla. Si vemos que no está funcionando, que la normativa se queda corta, por decirlo de una manera, bueno, entonces ahí estamos habilitando a pensar una modificación. Eso hasta ahora no ha aparecido en el escenario, entonces eso es lo que preocupa, porque no tenemos una relación de insuficiencia de ley versus una realidad que nos está avanzando y nos dificulta resolver. ¿Ya? Doctora, estas modificaciones que habitualmente se hacen en leyes también tienen que ir de la mano con una realidad económica de los recursos necesarios, económicos, como decía, y humanos para la justicia, ¿no? Por supuesto, claro, sí. Por eso decía, debería haber más juzgados, debería haber técnicos que estuvieran disponibles, si la organización de la justicia es adecuada y eficiente y rápida, probablemente muchos de estos problemas no se podrían resolver. Estoy haciendo hipótesis de cuáles podrían ser las problemáticas, ¿no? Claro. Porque lo de la denuncia falsa no me parece que sea serio, porque no hay un avance en eso. Pero podemos pensar que puede haber una dificultad en cuanto a la demora en resolver, que termine instalando un alejamiento de una de las partes, uno de los padres en relación a sus hijos, porque se está discutiendo tal o cual situación y como no se termina de resolver por tiempos procesales o por lo que fuere, entonces eso incide obviamente negativamente en el vínculo del otro padre o de uno de los padres con relación a sus hijos. Eso sí es una cosa atendible y eso es una cosa que realmente debe abordarse con preocupación. Pero eso hace más a la cuestión de organización y, bueno, probablemente a un tema económico, como tú dices, sí, claro. Que también hay que contemplar, obviamente, la realidad socioeconómica de las propias familias también, ¿no? Sin duda, sí, sin duda, claro. Eso es parte también de los elementos que tiene que considerar un juez cuando resuelve. Y está previsto, sí. Muy bien. Bueno, doctora, es un tema duro este, ¿no? Un tema duro, uno siente como sí. Que hay esa crispación que decíamos que cae sobre los niños. Está crispada la discusión también, muy tensa, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que partimos de resolver una situación en donde hay un conflicto en una pareja que deviene de otras cosas, obviamente no necesariamente, no de los hijos, supongo. Bueno, supongo que no sé. Pero en general no, y termina focalizando o depositándose en los hijos esta situación. Entonces, el conflicto va a seguir existiendo, porque en realidad son dos personas que, bueno, que decidieron no seguir juntas y que pasaron a estar muy distanciadas una de otra. Pero tienen algo en común, que son los hijos. Y ahí los hijos, si uno lo piensa, claro, desde la afuera, y como en el deber ser, los hijos deberían ser atendidos de igual manera a cuando esa pareja estaba junta, pero va a ser muy difícil, porque en realidad existe un conflicto. Entonces tienen que tener cada uno la altura suficiente como para poder superar sus conflictos y focalizar en los hijos. Eso no siempre se logra. Entonces por ahí es donde aparece la intervención judicial. Y a veces, por más que la ley prevea todo lo que prevea, el conflicto va a seguir existiendo y los problemas hacia los niños van a seguir dándose. Ahí lo que se precisa también son otras herramientas, asistencias técnicas para ayudar, no al conflicto, que evidentemente más allá de que cada uno resuelva como puede su propio conflicto, sino ayudar a que esos niños crezcan en un ambiente sano y saludable. Está muy claro. Bueno, doctora, nosotros le agradecemos mucho por hoy, por este encuentro. Nos tentamos de hablar de todos los otros temas, que son muchos los que ustedes tienen entre manos en estos momentos, pero queríamos dejar claro este tema con usted. Bueno, muchas gracias por la llamada. Hasta la próxima, doctora Mariana Mota, de la Institución Nacional de Derechos Humanos.